Antes del 91, ninguna constitución del mundo incorporaba los referendos revocatorios, por el cual los cargos públicos electos, a la mitad de su mandato, si la mayor parte de la población así lo decide, tienen que salir de su cargo. Eso no existía. Ese concepto de control sobre los cargos públicos no existe. Los colombianos en el año 91 lo incorporaron. Es verdad que solo lo incorporaron a un nivel municipal, pero después, en el año 99, en el año 98 ya los ecuatorianos lo incorporaron a un nivel regional. En el año 99, la Constitución venezolana de 1999 fue la primera en el mundo que incorpora el mandato revocatorio para todos los cargos públicos, incluso el jefe de Estado, incluso el presidente de la República. El presidente de la República, en la mitad de su mandato, si la mayor parte de los venezolanos no lo quieren, a través del voto democrático lo pueden sacar. Y de hecho lo intentaron. El 15 de agosto del año 2002 fue el primer referéndum revocatorio de un jefe de Estado que ha habido en la historia de la humanidad. Claro, eso no se dice normalmente, ¿no? O sea, todo se explica así, se explica de otras formas. Y ese referéndum revocatorio que ganó el presidente Chávez fue por la aplicación de la Constitución de 1999. Si no hubiera habido Constitución de 1999, no podría haberse planteado ese referéndum revocatorio. Por cierto, una figura, la del referéndum revocatorio, que luego ya se incorporó en el caso ecuatoriano. De hecho, alguna gente ya está planteando realizar un referéndum revocatorio a Correa. Está muy bien, porque justamente de eso se trata. De activar los mecanismos de democracia que están en la Constitución. Hoy se ha incorporado también en la Constitución boliviana del año 2009.